probablemente seamos de las pocas personas que se alegran de que sea lunes. Roxa Rosé, como siempre, al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y todavía vecinos, Santi Pequeño Ternasco, aquí a los alaridos. Pero también somos de las pocas personas que te podemos transmitir esa alegría de que sea lunes, al menos este ratico. Arranca ya el episodio 1069 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, para todo el pinche planeta a través de internet por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Y no solamente en directo por asaltomataradiorock, también en riguroso directo en tu recto en FM Vitoria-Gasteiz y alrededores por Norte Radio, el 92.2 de tu dial. En un montonazo más de otros diales, gracias a esas emisoras FM hermanas, estatales, internacionales y otras plataformas online que pasan el programa en diferido. Y a la hora que tú quieras, vía podcast, a la carta. Ya son las tres maneras, las tres formas en las que sabemos difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. A dar una vuelta, conservas el equipaje. Tipo Dorothy ha tocado, secuelas del pasado incrustadas han quedado. Estos que suenan son los madrileños Kicks, que han pasado nuevamente de ser Power Trio a Power Duo. Todo requiere unas pautas, el tiempo cura todo. Esto es noticias de ultimísima hora, yo me acabo de enterar como 40 minutos antes de empezar el programa. Olvidemos el pasado, porque lo más importante. Pero bueno, su último trabajo discográfico, este que está sonando, Tiempos Duros, ya lo grabaron así, solamente dos. Así que sigamos juntos. Así que sin problema. Además, nos anuncia que en febrero van a tener conciertos. Conservas el equipaje. Lo que suena se llama Tipo Duro y es el corte número 3 y primer sencillo adelanto al que fue, al que es, pero que fue adelanto al que es este último larga duración en formato digital de los madrileños Hicks. Que te encuentre irresistible y ese tipo duro arrojó su silencio y te dedica su destino. Vivo a tuyo, andemos lo que queda del camino. Y en mi tiempo es tu tiempo, no perdamos más momentos. Arrojó su silencio y te dedica su destino. Vivo a tuyo, andemos lo que queda del camino. Conservas el equipaje. Debo preguntarte. pasar el resto de tu tiempo junto al mío. Ya sé que no es fácil, que soy un tipo duro como nunca has conocido. Que tras la coraza solo se encuentra el hombre que te encuentra irresistible. Y ese tipo duro arrojó su silencio y te dedica su destino. Digo al tuyo, demos lo que quiera del camino. Que mi tiempo es tu tiempo, no perdamos más momentos. Arroja su silencio y te dedica su destino. Y unido al tuyo andemos lo que queda del camino. Asalto Mata Rock.com. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Nos van a seguir acompañando Higgs en esta primera parte del episodio 1069 de Pequeño Tenasco, en esta semana en la que ya regresamos por fin a la normalidad de los directos de lunes a jueves. Digo que nos siguen acompañando Higgs con las canciones de ese último disco. Precisamente está sonando la que le da nombre a ese último trabajo como música de fondo. Lo que te comentaba, tras el parón navideño, que tampoco ha sido tal parón, porque no hemos dejado de emitir, eso sí. Lo que hicimos fue emitir, en vez de 4 días a la semana, pues 2 días a la semana durante 3 semanas. Volvemos a la normalidad, pasados los tiempos de la feliz falsedad. Ya volverá dentro de 12 meses otra vez. Sí, el niño Dios ha nacido, pero aún se ha de morir otra vez en abril. O sea, un cansancio. Y vamos a seguir con las buenas tradiciones, trayéndote las últimas novedades de nuestras bandas asociadas, los conciertos recomendados que pueden caer en tu ciudad. A ver si tienes suerte y alguno de los que recomendamos te puedes acercar, porque te viene cerca o te viene bien, o vas a estar por los alrededores. Vuelvo a descubrir la cruda realidad. Tenemos conciertos hasta el otro lado del charco, ¿eh? Tenemos conciertos en Jalucián. También novedades, secciones habituales del programa y esas bizarradas que regresan con las primeras... las primeras bizarradas fueron el miércoles pasado. Nada, segundas bizarradas de 2026. Lo que sí que vamos a hacer es no empieza por re lo que la palabra que quiero decir. Dedicar, empieza por re. Lo que vamos es a dedicar este episodio 1069 a dos de nuestros fans más acérrimos en redes sociales. En esta ocasión, por tercera vez consecutiva en Instagram. Este episodio 1069 dedicado para, ya se me ha olvidado cómo se llama, Elena Candón y para Anselmo Gómez. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de rasgo! Dedicado para vosotros dos como banda San Pedro de Galanda, y también para ti que nos estás escuchando, ya sea en directo, en diferido, vía podcast, también dedicado como banda San Pedro de Galanda. Tengo que ser valiente y ser que manda y mucho. Luchar sobre mí. Además manda porque lo digo yo. Gratis, que ni me pagan ni nada. Un concierto que ya os habíamos anunciado hace varias semanas, cuando tuvimos a estos muchachos aquí en entrevista en la sección Fucking Master. Roxa Rosae. Dixon, presentación en directo del nuevo disco. Ese nuevo disco, tercero en formato álbum, lleva por título Dixon 3. Y la fecha elegida para su presentación es este viernes 16 de enero en una sala mítica madrileña como es el Gruta 77. Ya sabes, la calle Cuclillo número 6, esquina Nicolás Morales. Se llega el transporte público, el que tenemos aquí más aparente es la parada de metro Oporto. En Carabanchel, en Los Madriles. A partir de las 9 y media de la noche, entradas en taquilla 13 euritos, la anticipada 3 euros menos a 10 euritos, los Dixon presentando su nuevo álbum de estudio, acompañados de una banda amiga como son los Zosters. Te vamos a dejar enlace a esa venta anticipada en el artículo en el que va a ir incluido este episodio 1069 de Pequeño Tornas con su versión de podcast. Ya sabes, como siempre, disponible de lunes a jueves a partir de las 9 de la noche en la web de asaltomatarradio.com y en nuestras redes sociales. Pues ahí en ese artículo verás el cartel del concierto y justo debajo enlace para que te hagas con esa entrada anticipada a 10 euritos y aún te tomarás un botellín de cerveza, ya no sé de qué tamaño te llega para tomarte una cervecita si te la pillas anticipada en vez de en taquilla. Pero no es lo único que por lo que ponemos hoy a Dixon, que un concierto siempre es motivo de anunciar y de poner la canción de una banda, faltaría más, sino porque además esa canción que te vamos a poner es el último sencillo que han publicado en plataformas online, pues los Dixon, el corte número 4 de ese Dixon 3. Parece que estoy diciendo una quiniela. Corte número 4. Corte número 4 de ese último trabajo de estudio. Un tema titulado No sé. No sé si decirlo. Y no sé si lo escucharás. Yo creo que sí. No sé si aguantaré. Este viernes a partir de las 9 y media de la noche en el Gruta 77 en Carabanchel, Madrid. Los Dixon. Se cerrará el círculo. No sé mi fecha de caducidad. ¿Cuántas paradas faltan para llegar? Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Lo dicho, cruzamos el charco para anunciarte el siguiente concierto recomendado. Mitago, se van a México. A ver, toda la banda no. Pero sí, pues yo creo que la mejor representación posible, que es su cantante y miembro fundador y alma mater, Dani Laure. Hoy siento. Con una fórmula bastante habitual, por otra parte, que es plantarse ahí en el país azteca con una banda que le va a dar soporte, una banda local, pues que se aprende sus canciones. De hecho, él ya lleva desde, creo que desde el fin de semana pasado, ya está en México, pues lógicamente para ensayar con esa banda. Y van a dar dos conciertos. El primero de ellos este viernes 16, presentando lógicamente su último álbum de estudio, En Otro Mundo, En Otro Tiempo. El primero va a ser en la Azotea Café, en la calle Ignacio Zaragoza 25, en Naucalpan, a partir de las 6 de la tarde, con un donativo cultural de 30 pesos. Euro 50. Baratito, baratito. A ver, será un show en vivo con un meet and greet. Ya sabéis, esto de conocer a tu artista favorito y compartir un ratito con él, con ella. En este caso con él. Habrá firma de discos, merchan exclusivos, sorteo y muchas cosas más, muchas sorpresas más. No, no sé, hay tantas que no sé si les van a caber. Por eso al día 7 hay otro concierto, pero eso ya te lo anunciaremos mañana o pasado. De momento, Mitago con Dani Laure en representación de toda la banda, su cantante, este viernes 16 en la Azotea Café en Naucalpan. Entendemos que a esa banda soporte pues les habrán hecho aprenderse las canciones del último disco. No creo que les hayan hecho aprenderse todo el repertorio, porque si no, era mucho repertorio que aprenderse. Así que imaginamos que será bastante fácil que en esos shows, o como mínimo en este show del viernes en Naucalpan, suene el corte número 3 de En Otro Mundo, En Otro Lugar, un tema titulado Monstruo de Mil Cabezas. ¿Qué más queda sentir? ¿De qué hablas? ¿A quién te has osado dirigir? Libérame de tu existir. Por favor, cállate, hazte a un lado de mi ser. He intentado destruirme y romperme tantas veces, mirando a través de la obsesión. Me desgarro sin alivio. ser enemigo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues eso en cuanto a conciertos, novedades, Rock Sarosae. Al contado, nuevo videoclip. Nuevo videoclip del tema que estrenamos en exclusiva a nosotros el pasado jueves. Pero bueno, ahora ya tiene videoclip, pues habrá que ponerlo otra vez. Te recuerdo que al contado los valencianos están presentando gotita a gotita su nuevo EP, No me da la vida. De hecho, el concierto presentación fue este sábado pasado y acaban de colgar un reel que nosotros hemos compartido también hace escasos minutos con una muy buena imagen de la nutrida asistencia a su concierto en la sala Radio City de Valencia este sábado pasado. Donde evidentemente este tercer adelanto, este tercer single, Tiempo al Tiempo, pues sonó para goce y disfrute de toda la gente que acudió al Radio City en Valencia, porque es un tema cadencioso, alegre, motivador, que habla de aceptar las cosas tal y como son, con su propio ritmo en este mundo de inmediatez. De la producción y grabación del disco entero ha estado a cargo de Enrique Bombó, y es un tema pues que prosigue el viaje a través de las nuevas canciones que al contado están revelando a lo largo de estos meses y muestran un salto adelante en calidad y fuerza en sus composiciones y grabaciones, como bien vas a poder comprobar nuevamente aquí en Pequeño Ternasco, en Asalto Mata, RadioRock.com, escuchando Tiempo al Tiempo, que como te decimos, ya tiene videoclip. Solo quiero darle tiempo al tiempo, sin dejarte sonreír, evitarme todo el sufrimiento. Tiempo al tiempo. quedándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Es Rey Black. La recontradición. Probablemente el primer grupo que existió se formó con exmiembros de los Free, de los King Crimson y con exmiembros también de Mott the Hoople. La banda se llamaba Bad Company. Banda británica, a la cual otra banda británica, mucho más joven, ha decidido rendir tributo no solo con esta canción que suena, no, sino con un disco entero, en cuyas canciones colaboran miembros originales de los Bad Company. Bueno, pues esa banda se llaman The Struts y tras 4 LPs con material propio a sus espaldas, este cuarteto hard rock británico está a punto de lanzar Can't Get Enough, a tribute to Bad Company. Disco del cual este Rock and Roll Fantasy es el primer adelanto. Protagonizar la sección de las viejas glorias, un tipo que la ha visitado bastantes veces este pasado año, porque en 2025 ha sacado su octavo álbum de estudio, un gacho que lleva desde que sacó su primer EP en 1980. Probablemente es el único artista que tiene más recopilatorios que álbumes. Conocido en su casa como William Michael Albert Broad, El amigo Billy Idol publicó este pasado año Dream Into It, su octavo álbum de estudio, como te digo, octavo álbum con material nuevo y original, porque ha sacado disco hasta de villancicos, ¿eh? 45 años ya que lleva en este circo el amigo Guillermito, el ídolo. Guille a ídolo. Y se ve que el muchacho se lo ha pasado muy, pero que muy bien, porque este nuevo sencillo extraído de ese disco se llama Demasiada Diversión, Too Much Fun. Almost late to my doom. I looked into my tomb and walked away. They said, pick your poison, so I drink everyone. I've had their fatal charm ever since I was young. I'm not leaving them till I say I'm done. Me cago en la puta agua, que no quiero agua, joder, que quiero vino. Be water, my friend. Toma agua, que no quiero agua, ni cojones. Dame un pepín. Me trago agua, José. Sí, las copas de vino que yo tengo, como tengo que llegar. No, anda, deja esto. Toma, que no quiero agua, ni cojones. ¿Por qué? Porque no venga a beber vino, no agua. ¡Viva el vino! ¿No te vas a emborrachar? Me emborracho mejor. Vas a tocar a me emborracho mejor. Que no me he emborrachado suficiente esta feliz falsedad. Qué mágica la Teresa. No sé si seguirá viva, pero desde luego el vídeo que protagonizó, vamos. Bueno, creo que no dijimos nada de su evento. Hablando de señoras mayores que sobre el canto que han pasado mejor vida. Cecilia, la del Lecceomo, la de Borja, murió hace escasas fechas. Descanse en paz, Cecilia, ¿eh? Una mujer que dejó muy buen rollo a pesar de hacer una de las cagadas más impresionantes en el mundo de la historia del arte. Es que hay que valer para todo. Hay que valer para todo. Hay que tener gracia. Hay que tener gracia. No, no como nosotros. No, nosotros estaríamos en la cárcel en 30 años. Y ella ha vuelto a poner Borja en el mapa internacional. En fin, que estamos a punto de las bizarradas. Así que antes de nada, agradecerte nuevamente que estés a la escucha, ya sea en directo a través de asaltomatarradio.com o en directo en FM a través de Norte Radio para Vitoria-Gasteiz y alrededores, el 92.2 de FM, o en diferido cualquiera del montonazo más de emisoras estatales e internacionales, FM y otras plataformas online que pasan la señal de este tu programa o vía podcast. Muchas, muchas gracias por estar ahí. Saludos, devolvemos saludos hasta Zaragoza, que nos está diciendo nuestro tonazco Arturo que a tope de power, venga. Siempre a tope. se cruza con un rebaño de cabras y pregunta a la inteligencia artificial qué hacer. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! Que no ha visto una cabra nunca. Hombre, pues ver alguna habría visto porque detectó que eran cabras. Lo que pasa es que, claro, sí, de claro, verlas en foto a verlas en directo... Y tantas. Y tantas. Braylin Batista es una influencer venezolana que se encontraba de visita en Montserrat a ver la Mureneta cuando en pleno paseo por la montaña se vio sorprendida por un rebaño de cabras que le interrumpieron el paso y ante lo cual reaccionó consultando ChatGPT. Hemos venido a Montserrat y hay unas cabras que no nos dejan andar. No sabemos qué hacer, dice Braylin en un vídeo compartido en su cuenta. Fíjate, está en Montserrat y Venezuela, mira cómo está. Estamos parados en medio de la montaña, no hay gente ni nada, prosigue la influencer, que ante la situación de no saber qué hacer, pues decidió preguntárselo al teléfono, claro. A lo que ChatGPT le contestó: como son crías, las cabras que estás viendo son crías, los adultos pueden ponerse más nerviosos. Tienes que esperar a que terminen de comer para que se muevan. Estaban comiendo en el camino. La inteligencia artificial ya sabían que eran crías. Sí. Ay, muy bien. Claro, les pondría, las enfocaría, grabaría un vídeo y ahora la inteligencia artificial pues ya... De todos modos, normalmente si estén comiendo o no, haya crías o no, hay que dejarlas pasar. Oye, pues le explico eso y no le puso a las cabras esas. Bueno, no tenemos ni puñetera idea de cuánto rato tuvieron que estarse quietecicos la influencer y su cuadrilla, pero como es invierno, seguro que tuvieron que estar mucho menos rato que si hubiese sido verano y tiempo de cosecha. Porque hubiese habido más comida y se hubieran quedado ahí. ¡Vale! Tiempo de cosecha, harvest time. Ese es el título del primer adelanto a Changing Seasons, el quinto álbum de estudio en la carrera de este cuarteto hard rock carioca, liderado por la voz y presencia de Juliana von Mühlen, llamados River Rise Band. A last chance in your life to be whole. Would you make a pact with me right now? You wouldn't keep that track of me at all. I can tell you want what you want, and I can give you the world. All the way along, and No había dicho nada. Las bizarradas de hoy tienen de denominador común, pues influencers de estos chorras, influencers chorras de medio pelo. Se graba sacando un arma falsa frente al Parlamento Británico y provoca una alerta antiterrorista. Tantos gilipollas y tan pocas balas. Eso seguramente es lo que pensarían. Lo que pensarían los que le detuvieran, ¿eh? Y acabaron haciéndole más bien poco para lo que se había buscado. Un streamer conocido como Crimo Clips fue detenido en Londres después de que él y un grupo de amiguetes jugaran con un arma de fuego simulada, una pistola, en medio de uno de los lugares más protegidos del planeta, cerca del puente de Westminster, entre el Parlamento Británico y el Big Ben, ay, en todo el cogollo de Londres. Mira, aquí sí, convirtieron el casco histórico en casco histérico. Y Moe y sus amiguicos aparcaron su coche en una mediana, pusieron a grabar su cámara para emitir en directo y sacaron una pistola de fogueo. La amartillaron apuntando la cámara, apretando el gatillo y gritando cosas como ¡bang, bang, bang! Y disparad a los operativos. Obviamente su conducta provocó varias llamadas a la policía. Llamarían, aunque se dieran cuenta de que eran los gilipollas, los llamarían precisamente por eso. Anda, llama a ver si se van a estos gilipollas de aquí, ¿eh? Que acabaron interviniendo, pues Londres está permanentemente en alerta antiterrorista. Una gran cantidad de patrullas y policías llegaron en minutos al lugar, deteniendo a Crimoe y otros 10 chavales que, poco después, aquí te digo yo que tuvieron más suerte que donde la hacen, fueron puestos en libertad bajo fianza. Ya te digo yo que poco les ha pasado. Esto en Estados Unidos. Esto en Estados Unidos no sale. Se lo llevan a Guantánamo, fíjate. Poco les ha pasado, ¿eh? Poco les ha pasado para que la que les podía haber caído por atravesar tan alegremente la línea roja. Que es precisamente el nombre de la banda que estás escuchando. Banda de la que muy poca información te puedo dar, aparte de que son de Logroño, son un quinteto, le dan al rock y debutan con este sencillo que ya escuchas. Todo lo malo es cierto. Menos en el caso del streamer Esther, que no le ha pasado nada. Pero la gran mayoría de las cosas, todo lo malo es cierto. Sí, es verdad. Bueno, más bien es peor. Es peor. Acaso a los rumores, todo lo malo es cierto, o ya las malas lenguas que mejor nos conocen. expertos en el relleno. Oh, sí. Sabes que tengo tatuada una rosa de los vientos. Pues una banda asociada más para protagonizar la última sección del programa, la sección del tocarse. Y ya mi vida se ha puesto. Esta es balada rock and roll old school, junto a mí. Rosa de los Vientos, corte número 9, en largo recorrido, el debut en forma de álbum para la formación serrana Manzanares River Blues. Por mí, mi motor. Tóquese a gusto, tóquese contenta, pero no se vaya todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Que rodaré mi vida junto a ti. Sabes que yo soy para ti una rara avis, congruente incoherencia que decir. Pues que tengo una rosa de los vientos tatuada que me lleva inexorablemente a ti. Sabes que dicen no hay amores imposibles, solo gente que decide vivir bajo las leyes de los hombres y sus dioses. Pero ya estoy volando hacia ti y sentiré el viento. Rosa, Rosa, y nos vamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. También me despido, sí, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Gracias por venir a escuchar Donde Se Te Quiere. Siempre, siempre. Y aunque no vengas a escuchar. Te recuerdo que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, parado en mitad del camino porque pasa un rebaño cabras o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa terrascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, se os quiere, amures por amures. Love, oh, love, oh.